Sí, señores, 2 semanas después del especial de Death Metal con López de la Hora del Caos, pues no podía el desenterrador evitar tener una sensación de incompletitud, si es que existe la palabra, de muchas canciones que debieron de sonar y no sonaron, que teníamos preparadas. Y bueno, les vamos a dar cabida en un programa que va a ser una mixtape en toda regla. Os voy a poner varias secciones con varios temas seguidos para que los disfrutéis y contextualicéis a vuestra manera, como suelo hacer siempre cuando no da tiempo en la primera vez que se hace el especial. Menos hablar y más música para que escuchéis muchas más canciones en el mismo tiempo. Y bueno, vamos a empezar, pues habéis escuchado Morgoth, uno de los grupos de la sección bizarra que no sonó, la banda que empezó de alemana, que empezó haciendo death metal, pero pronto cambió hacia algo más industrial y aquí están en el intermedio. La verdad es que todavía muy interesantes. Y bueno, ¿qué cinco canciones? Bueno, 6 canciones van a sonar ahora. 6 soles. Vamos a hacer caso a la escena holandesa, que no le hicimos mucho caso en su momento. Vamos a poner una cancioncita de Pestilence, otra canción de Asphyx, que compartieron vocalista. Luego vamos a poner una de Wolfthrower, porque es que es una banda que merece sonar dos veces. Unleashed, desde Suecia. Edge of Sanity. Y luego vamos a colar el debut de Tombed, que debería haber sonado en su momento. Así que Pestilence, Asphyx, Wolfthrower, Tombed, Unleashed y Edge of Sanity.

Thank you.

Sí, sonaban Edge of Sanity, tan melódicos al principio, tan indescriptibles, pero no dejaban de ser death metal, como lo van a ser las siguientes 6 bandas que van a tocar. Aquí van a sonar, vamos a volver a Estados Unidos, después de este sexteto europil, vamos a decir, con Obituary, que por razones de cercanía al concierto pues no lo hemos elegido y porque no ha dado tiempo. Monstrosity, la banda en la que milita el actual cantante de Cannibal Corpse. Decide otra vez, va a sonar por su extremismo. Autopsy, con ese death metal brutote. El death metal ingenuo de Cáncer, con Death Shall Rise, que contaba, todo se ha dicho, con el que fuera guitarra de Obituary, con James Murphy. Y Cannibal Corpse, The Pickaxe Murderers. Así que otro sexteto, esta vez norteamericano, de death metal. Porque nos quedó mucho de lo que hablar hace 2 semanas. Falling, falling, the ticker tap, the tapping out. We'll be right back.

En esta mixtape, continuación del especial hace dos sábados de death metal de la vieja escuela, que tanto hablar y contar historias os no dio tiempo a poner muchas cosas que están sonando hoy para que disfrutéis únicamente de la música. Yo solo seré el conductor, director de orquesta que va eligiendo los temas y en qué orden suenan. Va otro sexteto cervecil, como diría Homer, pero en este caso de temas de death metal. Ahora voy a poner en una serie de bandas, comenzando con Sadus y Atheist. Sadus no han llegado a sonar nunca, y Atheist, pues, porque es una de las bandas favoritas del Desenterrador. Pero luego van a sonar cuatro bandas que yo nunca llegué a escuchar en su momento, que me han sorprendido muy gratamente y que por ello, pues, merecen ser mencionadas, aunque sea a posteriori. Ambos, Belial, Blur y Burial. No el Pavo Electrónica, una banda de death metal que la verdad es que está muy interesante. Así que estos seis van a sonar en este tercer sector del mixtape, segunda parte especial del Old School Death Metal del Desenterrador. Making a sense of freedom. you're the thrill of it all. To be an eagle of the city's divine. Facing the compass for wretched confine. First within the motherland, excessively demanded I see. Demonic mind, I never could close, I never could close. days, but I'll see you. Seven times will blood run, I can't refuse. Knowing God is having the promise of life that now is. Break that religious curse over you. It's held you in bondage. I'm convinced by the Spirit of God that the majority of Christians have been held in bondage by stained glass prisons. Held in bondage by a religious spirit that tells them the days of miracles has passed. Pidiendo, porque ya llega la cuarta sección, el cuarto sector, en un especial de death metal más directo, más al grano, con las canciones seleccionadas, pero sin ningún tipo de intervención humana, pues para darle una sensación más de sesión de bar, que a veces ayuda a meterse en arena y no tanto escuchar a los comentaristas que ya estuvimos hablando más que sobra hace dos semanas. Así que vamos a cerrar con cinco banditas más, que es lo que nos da tiempo. Como he dicho antes, esta última sección ha sido bandas que en este renacer de mi afición al death metal de la vieja escuela tenía un poco olvidado. Pues he recordado viejos conocidos, que son los que sonan hace dos semanas, pero muchas bandas que en su momento, vamos, ni pasaron por el radar, teniendo en cuenta que en aquella época si no había alguien cercano que te pasaba un cassette, era complicado escuchar muchos grupos. Así que cerramos pues con 5 temitas que me han saltado al ojo en este trabajo de arqueología musical que me ha llevado a este segundo, a este especial sobre death metal de la vieja escuela. Flesh Crawl, con la canción Lost in a Grave, muy buena, muy guapo esta banda. Coma Death, Spirit Era. Mordicus, Blood Under Ice. Spina Bifida, Witchfire. Y Tiamat, que empezaron haciendo death metal y se convirtieron en algo. We'll be right back. muy distinto. Whatever That Hurts. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene, que será el de los mejores discos del año.